se escucha el llanto de un acordeón. Y en su cantar le va diciendo adiós a aquel amor que lo engañó por otro amor. Las campanas de aquella iglesia repican ya, porque su amor ya dio el sí, y ante el altar ya se entregó a otro amor. Llora, su alma llora con sentimiento, es un lamento, le va diciendo: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste y me abandonaste? Es mala, sabes que no lo quieres, que fue un capricho, una aventura, una locura. Fuiste muy lejos, amor jurabas y en mí pensabas, y a Dios mentías, te castigarás. Se escucha el llanto de un acordeón, y en su cantar le va diciendo adiós aquel amor que lo engañó por otro amor. Las campanas de aquella iglesia repican ya, porque su amor ya dio el sí, y ante el altar ya se entregó a otro amor. Llora, su alma llora con sentimiento, y en su lamento le va diciendo: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste y me abandonaste? Es mala, sabes que no lo quieres, que fue un capricho, una locura, una aventura. Fuiste muy lejos, amor jurabas y en mí pensabas. Llora, su alma llora, un sentimiento, y su lamento le va diciendo: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste y me abandonaste? Es mala, sabes que no lo quieres, que fue un capricho, una locura, una aventura. Fuiste muy lejos, amor jurabas y en mí pensabas, y a Dios mentías, te castigarás.